tratando de resolver es la dignidad de nuestro trabajo, poner en valor a nuestro trabajo, y bueno, la insensibilidad del sector empresario, la irresponsabilidad del grupo Techín, que de alguna manera delineó la estrategia para que el resto de las cámaras no pudieran acordar con nosotros, hizo de que no pudiéramos encontrar el acuerdo, y bueno, lamentablemente tuvimos que implementar el plan de lucha que ya estaba preestablecido, discutido por todos los cuerpos orgánicos de nuestra organización de 48 horas. Le hemos solicitado al ministerio que no dicte la conciliación obligatoria, porque eso no resuelve este problema. Lo que resuelve el problema de los trabajadores es claramente que el sector empresario atienda nuestra petición. Para que tengas una idea de la magnitud del problema que tenemos los trabajadores metalúrgicos, nuestro salario es de 130.000 pesos de bolsillo. La verdad, quizás sea imposible vivir con ese salario, y bueno, pareciera que acá hay un grupo de empresarios, lo más importante, que tienen en su mente y en su decisión que la Argentina transite por un modelo industrial con salarios de hambre. Y nosotros vamos a mostrar rebeldía contra eso, porque sea insostenible.